Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este lunes 27 de enero. Vamos a hablarles a continuación de un incidente que ha sido noticia prácticamente en la prensa de información provincial, sobre todo, también a nivel autonómico, y que habla de unos acontecimientos que ocurrieron en nuestra localidad en la pasada noche del sábado. En concreto, bueno, pues hacemos referencia a la policía local de Ubrique, un incidente que se vivió en la propia jefatura de la policía local. Los hechos nos los va a trasladar el responsable precisamente de la policía local en el Ayuntamiento de Ubrique, José Antonio Herrera Medrano, a quien vamos a saludar enseguida. José Antonio, muy buenos días. Muy buenos días, Rocío. Bueno, pues acontecimientos, como decíamos, que han sido recogidos posteriormente en distintos medios de comunicación a través de una nota que publicaba Europa Press y que, bueno, pues le ha dado una gran dimensión. De hecho, bueno, pues el acontecimiento en sí es bastante llamativo. Yo, antes de entrar en detalle y de dar lectura a esa nota de prensa, prefiero que me lo explique el concejal, ¿no? ¿Cuáles fueron los hechos? ¿Qué es lo que ocurrió? Pues los hechos son sobre las 10 de la noche del... El sábado por las 10 de la noche, pues este hombre irrumpe en la jefatura portando un subfusil, que hasta que no se dan cuenta de que el subfusil no era real, pues se crea momentos de tensión. Sí que es verdad que es un subfusil de softball, que creo que se llama, que son muy parecidos, son prácticamente idénticos a los utilizados con munición real, y bueno, pues ahí se inicia, bueno, hasta que se puede reducir y este hombre desiste de su actitud, pero ya digo que se vive momentos tensos porque realmente desde dentro de la mampara no se sabe si su fusil es real o no es real. Y bueno, ¿qué ocurrió entonces? ¿Qué ocurrió después cuando se dan cuenta de que entra una persona con esa arma? Pues lo que digo, en el momento de intentar reducir y de intentar hablar con él para que deponga su actitud, es de hacer notar que hoy estaríamos hablando de otro tema si no se hubiese tenido esa mampara de seguridad que entre la policía y él, porque claro, tened en cuenta que en una jefatura, justamente en ese momento, había cuatro policías allí. Si tú entras allí con un rifle o con una escopeta y en actitud amenazante, no sé yo exactamente lo que podría haber pasado, pero hay que hacerte de notar eso, que ahí se viste la mampara de seguridad y la profesionalidad, el temple y todo lo que le pusieron los policías locales que en ese momento estaban allí. Una mampara de seguridad que exactamente, ¿en qué consiste? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de mampara de seguridad? ¿Qué es apta precisamente para el fuego de armas, no? Exactamente. Realmente, nunca hablamos de, o sea, una mampara de seguridad que cubriría esa posibilidad. Pero también es verdad que él está en una zona que es pública, porque cualquier persona podría entrar en ese momento y encontrarse con alguien armado en el otro lado. Entonces, es el hecho en sí, ¿no? Ya, sino que tú tienes que hacer que ese hombre deponga su actitud, porque está en una zona que es pública. Claro. Y no sabe, bueno, pues cómo puede derivar la situación, ¿no? Que lo mismo se queda allí o sale de la jefatura, en fin, la situación totalmente incierta, ¿no? Y hay que intentar atajarla cuanto antes, ¿no? ¿Qué es lo que se hizo por parte de la policía? ¿Intentar dialogar? ¿Intentar hacer que depusiera ese arma? Exactamente, se intentó dialogar hasta que ya, bueno, cuando se percataron de que, bueno, que, aunque cuando se percataron de que el arma no era cierto, ya estaba, vamos, lo habían reducido, pero que se intentó negociar y al final pues estamos en este momento que no hemos tenido que lamentar ningún tipo de desgracia, que podríamos estar hablando de otro tema diferente, porque el entrar en una jefatura armado de esa manera, no sé yo si no hubiese sido por la actitud de la frialdad con la que actuaron la policía y este elemento de protección, estaríamos hablando de otro tema. Bueno, de hecho, por ejemplo, haciendo un repaso, ¿no?, por las distintas informaciones que se pueden publicar en torno a situaciones similares, recordemos en Girona, hace un par de años, en Cadaqués, los Mossos d'Esquadra y la policía local tuvieron que evitar que un hombre también se suicidara con un rifle, este sí que era real, y bueno, pues fue una información que trascendió, ¿no?, a todos los niveles por aquello de la situación en torno a la alerta antiterrorista, ¿no?, que se encontraba. Y bueno, pues todo esto en un principio y a priori podría hacer sospechar a los agentes que podíamos encontrarnos con una situación muy similar, ¿no? Claro, siempre tenemos que tener en cuenta, a nosotros se nos recuerda a través de del Ministerio de Interior que estamos en una alerta 4 antiterrorista, periódicamente se nos recuerda a todas las policías locales y a todos los cuerpos de seguridad. Eso te hace siempre estar en alerta y esperarte siempre, que sí que es verdad que vivimos en un sitio muy tranquilo, que Ubrique es un pueblo muy tranquilo, que nunca pasa nada, pero tampoco podemos bajar la guardia porque en cualquier momento nos puede pasar algo como lo ha pasado, que bueno, ha sido con un arma no cierta, pero que en cualquier momento puede ocurrir algo. Y sobre todo eso, si vemos el vídeo que circula, que está circulando, a mí me hacía pensar mucho. Yo que había visto, por ejemplo, he visto el documental sobre Bataclan en París, de la frialdad con la que este hombre entra, se pone desde la puerta y carga el arma, no es muy diferente a cualquiera de los atentados que vemos por ahí. Que sí que es verdad, bueno, que después esto se ha quedado en nada, pero que al principio, cuando yo visioné la primera vez el vídeo, los sellos de punta se te ponen, ¿eh? Uh-huh. Claro. Bueno, y vamos a la situación que provocó esto, ¿no? De momento, obviamente, los motivos se desconocen, pero todo se apunta, al menos las informaciones que publicaba, ¿no?, la agencia Noticia Europa Press, a que esta persona en sí había intentado suicidarse y para ello entró de esta manera en la jefatura de la policía local, ¿no?, para que le dispararan. Es que no sé si hay alguna, ¿se puede arrojar alguna luz al respecto? Pues eso es lo que se está publicando. Realmente me imagino que sí, pero eso estará en sede judicial ahora mismo, que es donde se estará investigando lo que ocurrió y no tan realmente el hecho de que el por qué entra o no entra creo que es irrelevante. Lo que es relevante es el momento en sí que provoca y el hecho de que ha puesto en peligro su vida y de una manera que nos hubiese dado mucho que hablar a todos. Claro, ¿y qué repercusiones puede tener este hecho para esta persona en particular a nivel, bueno, pues a nivel de la justicia? Pues me consta, porque me interesé ayer por el tema, me consta que él está imputado por un presunto delito de atentado contra la autoridad. Está en libertad bajo fianza y está todo, vamos, en fase de instrucción del procedimiento penal. Entonces, hasta que no se instruye, se termina la instrucción, pues no sabremos en qué queda todo esto. Pero sí que está imputado por un presunto delito de atentado contra la autoridad. Dice la nota de prensa de Europa Press que es un hombre de nacionalidad española, pero de origen peruano, que reside, ¿no?, en nuestra localidad. Sí, es un chaval de 25 años que reside aquí. Pues, vamos, yo creo que yo lo conozco y aquí nos conocemos todos de vernos por la calle. Realmente no sé exactamente qué es lo que le lleva a hacer este acto en sí. No lo sé. Porque ya digo que no es una persona que sea ni problemática ni nada, o sea, ni que tenga ningún tipo de antecedentes ni de nada. Claro, se trataba de lo que portaba, era un rifle de softball, ¿no? Que no sé tampoco si se pronuncia de esta manera, pero es un rifle que lo que hace es que lanza pelotas en ese tipo de en juego, ¿no? Igual que el pickball, pues más o menos lo mismo, pero con una pelota, que es lo que lanza. Y bueno, pues no sé si este tipo de armas, que no son armas de fuego, las puede disponer cualquiera o se requiere algún tipo de permiso, no sé, lo desconozco. Todas las armas necesitan un permiso y un registro, aunque no sean armas de fuego, sí que necesitan un permiso y un registro como tal. Registro. O sea que aunque sea un arma de juego como esta, tendría que tener su correspondiente autorización, ¿no? Exactamente, exactamente. Es de menor envergadura y de menor de eso, pero sí que lo necesitan. Claro. Bueno, pues son las circunstancias en las que se produjeron en la noche del pasado sábado, en torno a las 10:36, este hecho, que sin duda, bueno, pues ha saltado un poco a la palestra informativa a nivel provincial autonómico y ha vuelto a poner de nuevo a la policía local en el punto de mira, ¿no? Recordemos que lo hacíamos hace unas pocas semanas por el hecho de que la policía local, esto es algo mucho más grato, ¿no? Auxiliaba a un vecino de 73 años gracias a ese dispositivo de Ubrique, municipio cardoprotegido, de ese desfibrilador que tiene en el coche patrón y que permitía que la policía local auxiliara, ¿no?, a esa persona en parada cardiorrespiratoria, y esto trascendió también. Y ahora vuelve a trascender también la situación en la que se encuentra la policía local, ¿no? En este caso totalmente diferente. Exactamente. Bueno, es verdad que lo decía en aquellos momentos y lo repito ahora, tenemos unos buenos profesionales que se forman, se les está dotando dentro de las posibilidades presupuestarias, se le está dotando del material necesario, tanto en lo que tú hablabas, del desfibrilador o en este caso las mamparas, elementos de autoprotección, elementos de ayuda hacia su ciudadano. Entonces, eso unido a que, bueno, ellos también se forman y ellos están dispuestos y son ya, digo, unos grandes profesionales, pues nos hace tener una policía local muy muy eficiente y de la que tiramos para prácticamente todo, ¿eh? Claro. Sí, realmente, bueno, pues no solo en materia de seguridad, ¿no?, sino en cualquier otro ámbito también, ¿no?, en lo que corresponde, desde luego, a un municipio como las características de Ubrique. Sí, yo lo decía el otro día en Cosas de Todo, en el programa Cosas de Todo, que no, la policía local de Ubrique es la policía de cabecera. Claro, lo tenemos tan interiorizado de que cualquier cosa que nos pasa, llamamos a la policía local, sea lo que sea, pero llamamos a la policía local. Y es verdad, bueno, que la relación con el ciudadano es muy, así, es estrecha y fluida y se percibe de esa manera. Y es bueno que se perciba de esa manera, como una policía de cabecera, como yo digo. De proximidad, ¿no? Eso lo ratificaba también, recuerdo, la concejala de Salud en el Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán, que nos comentaba que en Ubrique está la circunstancia de que en muchas ocasiones cuando una persona necesita atención sanitaria se llama primero a la policía antes que a los servicios sanitarios. Y bueno, porque resultan efectivos, ¿no? Así que, bueno, pues también es una situación que se suele dar, ¿no? En torno a lo que es la labor que desempeña la propia policía de nuestro municipio. Es cierto, es que yo lo decía también el otro día, el tiempo de reacción de la policía local en Ubrique ante circunstancias de emergencia, como se han dado, ronda los 3 minutos. Es algo que ya quisieran para muchos sitios, tener ciudades incluso que tienen más efectivos y más posibilidades, tener un tiempo de respuesta tan reducido. Entonces, pues claro, ante ese tipo de respuesta, es verdad que tiramos de la policía local. Y además son vecinos, yo lo digo muchas veces, nos conocemos todos, en Ubrique nos conocemos todos, y tiramos, es verdad, que es una policía de proximidad. Yo le digo siempre de cabecera, lo tenemos ahí al ladito de siempre. Bueno, pues ahí queda, ¿no?, ese acontecimiento, esa situación que se producía el pasado sábado, en la noche del pasado sábado, y que queríamos también nosotros relatarles hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Para ello hemos contado con el responsable de la policía local en el Ayuntamiento de Ubrique. ¿Qué más podemos decir en torno a este asunto que nos ha llamado a hablar con el responsable de la policía? Pues yo en este caso voy a aprovechar también la oportunidad para felicitarte a los agentes actuantes en este momento, también a aquellos en el caso del desfibrilador, y en general a la plantilla que está siempre predispuesta y con ganas de ayudar al ciudadano, que es para lo que ellos están. Claro que sí, pues con esa felicitación, ese reconocimiento también nos vamos a quedar aquí en la sintonía de la mañana de Radio Ubrique. José Antonio Herrera Medrano, muchas gracias por estar con nosotros y por informarnos. Muchas gracias a ustedes por llamarme.